En distintos frentes, lo digo porque Italo Che Aradia es un freestyler achense, pero también anda en otras disciplinas. Ahora le vamos a preguntar al propio Italo. Buenas tardes, Italo. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, Che, por darnos un rato de tu siesta. No sabemos si sos de hacer siesta o le pasás de largo como corresponde a las personas que tienen plenas actividades y demás. No, le paso de largo. Muy bien. Sabrá tiempo, dice Ítalo, para dormir. Lo cierto es que nosotros nos proponemos que son horas importantes, ¿viste? Porque por ahí uno tiene que estar laburando. Pero aunque no estés laburando, podés aprovechar, sobre todo en esta época, estas horas para algo bien, bien provechoso. ¿Cómo hace Ítalo en las horas en las que no tiene que hacer otras actividades para rebuscársela, digo, después con el freestyle, Ítalo? ¿Cómo es que se nutre un freestyler pampeano, digo, a la hora de pensar tus letras y demás? Y mira, hay muchísimos puntos porque todo lo que sea conocimiento te sirve y yo, por lo menos a mi parecer, cada vez que estamos en silencio estamos aprendiendo algo, de lo que sea. O sea, que estés mirando el mueble que armaron en tu casa hace 2 semanas, o estás mirando una película o leyendo un libro, todo es conocimiento porque de todo aprendemos. Y al fin y al cabo eso necesitamos para ampliar la jerga a la hora de rapear. Necesitamos tener conocimiento. Entonces, siempre que estés atento a algo, que estés viendo que alguien esté haciendo o que lo estés haciendo, te estás literalmente nutriendo para poder hacer eso. Muy bien, muy interesante esto, porque además, si andamos con las antenas bien estiradas, estás atento a lo que está pasando todo alrededor. No. No te he escuchado, Ítalo, pero ¿cómo contarías, cómo describirías tu carrera en el freestyle y hasta dónde te ha llevado el freestyle? Mira, mi carrera es muy corta en realidad, que por ahí empecé hace como 6 años me empezó a gustar el rap, el freestyle hace como 6 años, y yo lo hice público, no sé, hace 4 más o menos. Pero a lo máximo que me ha llevado, bueno, fui a una competencia, una BDM Gol, que se llama, que es una competencia muy importante a nivel nacional, fui en 2021, y que ese fue mi año en donde más me dediqué al freestyle, competencias, rapeaba todo el día, hacía canciones, leía, miraba películas, todo lo que sea para... Arrancate con el freestyle hace 6 años, pero recién hace 4 años se enteró el mundo de que vos hacía freestyle. ¿Qué hacías, Ítalo, en esos 2 años, 2 años y pico con el freestyle? ¿Qué era lo que estaba pasando? Rapeaba todo el día, de a poco, al principio un poquito, después un poco más, pero solo, porque, o sea, me daba vergüenza, no sabía si estaba bien, si estaba mal. También uno empieza a hacer público algo cuando se considera que medianamente lo sabe hacer, o sea, no es que vas con una pelota de básquet por la calle tirando un escenario si crees que son malísimos. Por ende, yo me puse a hacerlo público cuando me di cuenta, o sea, fui a ver una competencia a una plaza y vi que todos los que rapeaban eran como yo, ¿me entendés? Que no había ninguno así de otro mundo. Y dije, bueno, yo estoy hace un montón haciendo esto y no me sale mal por lo que veo, me voy a poner a hacerlo. Estaba más o menos así, en categoría. Claro, estaba a la altura dentro de todo. Muy bien. Che, y ahí arrancaste con tu participación pública, al principio con un poco de vergüenza, o ya te pusiste desfachatado al toque cuando escuchaste a los demás y dijiste, bueno, esta es la mía, yo me voy a desarrollar en esto. Sí, mirá, desde la primera vez que he competido, la primera vez temblaba literalmente de los nervios, pero cuando me puse a rapear me solté, la gente por ahí me agitaba lo que hacía, aparte como es un grupo, ahora es más abierto, pero cuando yo empecé era muy cerrado el grupo, no era mucha gente la que iba. Entonces todos se conocían entre todos, nadie me conocía a mí, y escucharon ahí, me empezaron a preguntar, ¿cómo te llamás? No sé qué, me gusta lo que hacés. Entonces tuve nervios de la batalla y ya la segunda, que estaba en mi pieza solo, rapeando a los gritos, ¿entendés? Ya no tenía, no había nadie. No había más vergüenzas ahí. Ya, no había más vergüenza, ¿no? Muy no. bien, se abrió ese paquete y salió Ítalo, arrancaste, ahora tenés 17. Sí. Y bueno, entonces arrancaste a los 11 a rapear. ¿Sí? Es algo que verdaderamente te había cautivado y lo elaboraste durante un periodo, podríamos decir, en secreto o en silencio, y hasta que se abrió el paquete y salió Ítalo Chiaradia a rapear, a freestylear. Hoy por hoy la escena pampeana de Ítalo la vemos muy bien, muy saludable. Hay muchas pibas que se están sumando también. No sé cuál es tu experiencia en estas batallas, pero seguramente habrás tenido de las buenas y de las otras también. Olvídate, sí. Sí. Perdido. Yo considero que perdí mucho más de las veces que gané, pero es el día que podría rapear con Ítalo a los 11, que Ítalo a los 11 me escucharía diciendo, ¡guau! ¡Qué crack! O sea, ¿cómo hace esto que por ahí yo a los 11 miraba en videos de la gente y ahora habiendo perdido y estando orgulloso de decirte que he perdido muchísimas veces, sé que por ahí hago cosas que no son fáciles de hacer, y eso también es propio de perder. Llegar a mi casa, me juntaba con mi amigo, venía de perder una final importante, una semana importante, que me daba, no sé, cupo a una competencia importante, entonces volvía triste, pero al mismo tiempo feliz, porque había rapeado bien, pero no había ganado el cupo, no sé si me explico. Claro, claro. Bueno, una mezcla de sensaciones. Pero además, lo que estás contando también es cómo capitalizaste de manera positiva la experiencia que por ahí te hubiera gustado que resultara de otra manera. Obviamente. Esto es una lección de vida, Ítalo, la que le estás contando a nuestra audiencia. Y es muy bueno escucharla de una persona joven que se está desarrollando y a la que esperamos le quede mucho por delante, que tengas mucho todavía para dar. Hay otros, sí, ojalá que sí. Hay otros aspectos, Ítalo, también en los que te desarrollas. Te veo acá, yo estoy siguiéndote en las redes ya, y te veo que tenés una pelota, le estás pegando con todo. Contanos de esa cuota deportiva de Ítalo. Y bueno, eso también, juego al vóley, desde muy chico que hago deporte, o sea, desde siempre, desde que tengo recuerdo, la verdad que hemos hecho deporte en mi familia, así que siempre me metí a alguno, y bueno, al vóley también lo arranqué hace 6 años, cuando empecé con el freestyle, empecé a jugar al vóley, y bueno, después con el paso del tiempo empecé a hacer gimnasio para que me ayude con vóley, o sea, todo para saltar más, para tener más fuerza, estar más ágil, y etcétera. Muy bien, ahí tenemos dos distintos carriles, Ítalo. Entonces, lo del freestyle, que de alguna manera fue un camino que para algo que no encontrabas en otro lado. Y también el deporte, que habla de una persona que también se está desarrollando socialmente en otro ámbito. ¿Cómo se siente esto? ¿Es una disociación en tu cabeza o va tranquilamente, se pueden hacer las dos cosas? ¿Y por qué además elegiste estas actividades, Ítalo? A ver. Y mirá, se pueden hacer las dos, pero este por ahí es el dato más curioso tal vez, porque es verdad que nadie me pregunta esto y realmente es importante saberlo, que yo no soy, o sea, yo siempre tengo los mismos valores, soy la misma persona, me educaron mis dos padres, últimos años mi madre, y no cambiaría nada de lo que me han enseñado, pero realmente como un personaje por ahí cuando estoy en un lugar y cuando estoy en otro, porque no son los mismos chistes que tirás, ni el mismo humor que vos tengas, ni la misma forma de ver las cosas por ahí, en un ambiente hablar de una cosa, en otro otra, en uno soy más maduro en algunos sentidos, soy más maduro en otros sentidos. Es muy distinto. Yo estoy seguro que si me ves en una competencia de freestyle, me verías bastante diferente a si me ves en un torneo de vóley y tenemos una charla ahí. Muy bien. ¿Qué le decimos ¿Qué le decís a las otras personas de tu edad respecto de estas actividades, Ítalo? No, yo considero que son las dos demasiado buenas, las dos tienen beneficios distintos, un deporte, desde ya lo digo, y para cualquier persona que tiene, el deporte tiene que ser igual de importante que el colegio o que un trabajo o que cualquier cosa. O sea, realmente cuando uno está en contacto con el deporte todo el tiempo, su autoestima es mejor, su esperanza de vida básicamente es mejor, es muy sano hacer deporte. Y lo mismo para el freestyle, solo que de una manera distinta, porque por ahí lo que tiene el arte lo sabe la persona que le guste cantar, la persona que le guste pintar, bailar, que son, es una forma de expresarnos que no sabemos que tenemos, que por ahí te encerrás solo y decís, bueno, yo sé hacer esto artísticamente, y por ahí no te das cuenta, lo haces una hora estando solo, y así no se lo mostré a nadie, y tal vez te sacaste una angustia, unas ganas de llorar, o felicidad que tenías adentro, la potenciaste, porque el arte funciona muy así, va muy apegado a nuestros sentimientos, y es muy importante también hacer algo que tenga que ver con el arte. ¿Sabés por qué te preguntaba allí, Ítalo, a propósito de que en una actividad tenés una parada en solitario, sos una persona, el individuo, desde tu mirada particular y demás, y en la otra sos parte de un ensamblaje, de un juego de equipo, de una idea, de una armonización de distintas cosas y de distintas personas, y por ahí, viste, uno dice, pero ¿estás en las dos a pleno o no, viste? Por eso te preguntaba para ese lado. De todas maneras, está buenísimo lo que nos contás, porque por ahí hay alguien escuchando que dice, che, yo no sé si me va a dar el cuero para hacer esto, para hacer lo otro, claro, para lo que esté pensando. Y escucharte a vos por ahí puede ser una guía. ¿Qué le decís a esa persona que todavía no se anima, Ítalo? Que realmente hay que hacerlo. O sea, yo sé que cualquier persona que le preguntaste dice lo mismo, las cosas que te gustan tenés que hacerlas, pero de verdad, es un mensaje más profundo, no tan simple como andá y hacelo. Es que realmente nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada, y al mismo tiempo todos están juzgando, todos juzgamos al otro, y creo que nadie pase por una plaza y se ría de si estás rapeando y te da vergüenza rapear, o de si estás jugando al vole o haciendo deporte. Por ende, yo la que me queda es incentivar a que todos puedan hacer una actividad como esta, y en conjunto o solitaria, que la hagan, porque realmente no hay nada mejor que disfrutar de lo que a uno le gusta. Qué bueno esto que le escuchamos a un campeón del freestyle, porque la verdad que la estás completando re bien, Ítalo. Y aunque sea medio queso, ¿yo puedo jugar igual? Vos podés hacer lo que vos quieras. Olvídate que podés. Muy bien, muy bien. Ahí está. Buenísimo. La verdad es que está buenísimo también lo que está pasando con el freestyle. Y nada, vos, digo a nivel provincial, Ítalo, ¿vos cómo lo ves? También, si querés hablar de tu lado, del aspecto deportivo, pero ¿cómo lo ves al desarrollo? En poco tiempo hemos visto que ha crecido, pero vos, tu mirada particular... ¿Del freestyle te referís? Sí, del freestyle, pero si querés hablar del deporte también, del vóley. No, el deporte crece siempre, pero el deporte crece más fácil, es más eventual verlo en la tele, y que, al fin y al cabo las cosas crecen cuando el que lo hace da una especie de show, porque el show la gente lo compra, va, paga entrada, paga esto para verlo, paga, entonces donde le empieza a generar... El marketing pone todo en su lugar y por eso las cosas suben. Por ende, el deporte sube mucho más fácil que el freestyle, pero justamente eso es lo que te iba a decir y que hay que remarcar, que el freestyle viene dando mucho show, hay mucha gente que se está sumando, que lo está escuchando, que le copa, entonces está generando plata, por ende ha crecido, pero un 200% de lo que era en el 2018, 2017, y ya es común ver que hay una batalla de freestyle, obviamente hablando de gente famosa, pero ya es común ver que hay 1 millón de visitas en una batalla, por ejemplo, que la cosa que antes no pasaba, pero nunca. Sí, y también en las plazas y en los parques de nuestra provincia, ¿no es cierto? También se va haciendo más común y la gente está averiguando, ya se preguntan, las vecinas te tocan las manos así y dicen, ¿qué están haciendo los chicos allá? Y ahí lo vemos a Ítalo con un montón de sus amigos de ese palo, porque también tienen los otros grupos de gente desarrollándose en el mundo del deporte. Ítalo, te estamos muy agradecidos por este rato y nada, esperamos verte en las grandes ligas, sea con la pelota o con el mic. Muchas gracias. Bueno, Hasta pronto, Italo Chiaradia está en la siesta que no fue.